Nada más porque soy bueno, yo no sé qué haría con él. El que detiene el castigo, a su hijo aborrece, más el que lo ama, desde temprano lo corrige. Pasa el tiempo y pasa el tiempo, cada día va creciendo, pero su comportamiento cada vez ya no es igual. El que detiene el castigo, a su hijo aborrece, más el que lo ama, desde temprano lo corrige. El que detiene el castigo, a su hijo aborrece, más el que lo ama, desde temprano lo corrige. La vara y la corrección dan mucha sabiduría, más aquel que es consentido es vergüenza de los dos. El que detiene el castigo, a su hijo aborrece, más el que lo ama, desde temprano lo corrige. No desprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, al que ama disciplina y a su hijo él guiará. El que detiene el castigo, a su hijo aborrece, más el que lo ama, desde temprano lo corrige. Más el que lo ama, desde temprano lo corrige.